Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Adelante con algunas noticias de interés local, internacional y regional. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias. Y noticias del cambio climático. El mundo rompió el récord del día más caluroso de la historia por tercera vez esta semana. Esta noticia es de La Nación. Las temperaturas promedio mundial alcanzó los 17.3 grados Celsius, o sea 63 Fahrenheit, el jueves, según la Agencia Gubernamental de los Estados Unidos. El mundo registró este jueves el día más caluroso de su historia, superando los máximos anteriores fijados el lunes y el martes. Mientras las temperaturas promedio mundial siguen subiendo, según datos de los Centros Nacionales de Predicción Medioambiental de Estados Unidos, la temperatura promedio mundial alcanzó los 17.23 grados Celsius, como decíamos, el 63.01 Fahrenheit el jueves, según la agencia gubernamental. El récord se produce después de intensas olas de calor en Estados Unidos y China. En tanto, otra mató a más de 100 personas en México, mientras las temperaturas se disparan en todo el mundo. El jueves, el Servicio de Cambio Climático Copernicus de la Unión Europea dijo que junio fue el mes más caluroso de la historia, pulverizando el anterior récord de junio de 2019 por un margen considerable. Y aquí hay una cita de Robert Roth, que es un científico principal de la organización sin fines de lucro de ciencias climáticas de Berkeley Earth en Twitter, y dice, y cito: "Tales récords son la consecuencia predecible de un aumento de temperatura a corto plazo causado por el Niño, que se suma a la tendencia del calentamiento global a largo plazo debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de la humanidad. El patrón climático del Niño surgió este año trayendo temperaturas cálidas en la superficie del mar en el Océano Pacífico Oriental y central, después de que el máximo diario anterior de agosto de 2016 se rompiera por primera vez el lunes. Varios científicos predijeron más días con temperaturas récord este año", y dijo Salemul Hook, que es director del Centro Internacional para el Cambio Climático y el Desarrollo de Bangladesh, dijo en un comunicado, y cito: "Esperen muchos más días calurosos en el futuro". Esta información de Reuters para el periódico La Nación. Y el calentamiento solar, un duro golpe para los trabajadores agrícolas. Milly Treviño Sauceda tenía 9 años cuando su mamá se cayó mientras trabajaba para mover tuberías de riego a lo largo de hileras de cultivo de papa y de alfalfa en una granja de Idaho. El hermano de 10 años de Milly le echó agua sobre la cara y el cuerpo de su madre mientras sus hijos miraban asustados y llorando. Su madre se había desmayado por el calor y nunca más pudo trabajar tan rápido ni tanto tiempo bajo el sol. Décadas más tarde, el recuerdo sigue vivo para Treviño Sauceda, quien dice que se han realizado muy pocos cambios sistemáticos para proteger a los trabajadores agrícolas del calor extremo. Y cito, dice Treviño: "Saber que todo esto todavía sigue sucediendo me enoja", dijo Treviño. Ahora ella es directora ejecutiva de Alianza de Campesinas, una organización de trabajadoras agrícolas con sede en Oxnard. Dice: "Da rabia porque sabemos lo que es hacer este tipo de trabajo y aunque queremos ser fieles a hacer un buen trabajo, ni siquiera pensamos en ese momento si se nos trata como seres humanos o no. Solo queremos sobrevivir", dijo.

Dice, aunque el calor hace que la vida sea más desafiante para los trabajadores agrícolas, las prácticas agrícolas no sostenibles también contribuyen a las emisiones que alimentan los extremos climáticos, dijo Patz. Señaló la necesidad de reducir la demanda de dietas occidentales. Tanto él como Franks pidieron cambios en la agricultura que pudieran usar menos agua y fertilizantes y almacenar más carbono que contribuye al cambio climático. Creo que buscar formas de hacer agricultura de manera más sostenible y regenerativa, que en realidad sea mejor para el clima y para los trabajadores, creo que eso es posible y necesario, dijo Franks. Bueno, esta nota de la prensa asociada para Los Angeles Times. Lake Tahoe destrozado por los campistas del 4 de julio. Los voluntarios limpiaron más de 4 toneladas de basura del agua y las playas. Esta nota de Los Angeles Times. Los asistentes a la fiesta que abarrotaron las playas de Lake Tahoe durante el 4 de julio dejaron más de 4 toneladas de basura en las orillas y en el agua, según los voluntarios de limpieza. Se recolectó un total récord de 8,559 libras de basura en 6 playas, según League to Save Lake Tahoe, la liga para salvar el lago Tahoe, la organización sin fines de lucro que lideró este esfuerzo. El área más afectada fue Zephyr Shoals, una playa en la costa este del Tahoe, donde cientos de voluntarios limpiaron 6,279 libras de basura, incluidos vasos de plástico, juguetes de playa, colillas de cigarro. La playa ahí tiene menos regulación que muchas en el área. Las imágenes compartidas por la organización muestran tiendas de campaña volcadas, sillas y hieleras esparcidas por la playa, con gansos asomando sus picos a través de las bolsas de chitos y latas de cerveza. Daniel Cressy, oficial de personal de servicios públicos de la unidad de gestión de la cuenca del lago Tahoe, estimó que más de 4,000 personas visitaron Zephyr Shoals en el pico de la celebración del 4 de julio. Y bueno, este año el lago estaba cerca de su nivel de agua más alto y las playas se redujeron drásticamente como resultado del derretimiento de una capa de nieve récord, lo que obligó a los visitantes a derramarse sobre los acantilados en lugar de adherirse a la arena. Cressy quiere que los visitantes del lago Tahoe sean responsables de mantener limpio el lago. Dijo que estaba complacido de ver a la gente felizmente tomando las bolsas de basura que repartió durante el fin de semana festivo. Y dice, el disfrute de la tierra pública no es solo una actividad de consumo, sino que es una actividad participativa en la que todos tienen un papel que desempeñar para que tenga éxito, dijo. Esa es una especie de imagen más grande en la que estamos trabajando. desoye Biden llamado de la ONU y enviará bombas de racimo a Ucrania. Esta nota de La Jornada. Estados Unidos hizo caso omiso a las críticas de la Organización de Naciones Unidas y a varios países y confirmó que suministrará a Ucrania municiones de racimo que formarán parte del nuevo paquete de aportación militar de $800 millones que le entregará porque la contraofensiva, dice, cito, va más lenta de lo esperado, confirmaron ayer el Pentágono y la Casa Blanca. Los proyectiles multibombas están prohibidos en numerosos países porque matan de manera indiscriminada. Esta cita dice, fue una decisión muy difícil para mí, pero las tropas ucranianas están quedándose sin municiones, declaró a la cadena CNN el presidente Joe Biden, quien asegura haberlo hablado con los países aliados y el Congreso estadounidense, y dijo, o tienen el arsenal para detener a los rusos ahora o no lo tienen, y creo que las necesitan, dijo. Estados Unidos considera que Ucrania requiere estas municiones para reforzar su contraofensiva y avanzar a través de las líneas rusas. Los líderes estadounidenses debatieron el tema durante meses antes de que Biden definiera la decisión. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, la lentitud en el suministro de armas ha retrasado su contraofensiva y ha dado tiempo a Rusia a reforzar sus defensas en las zonas ocupadas, dice Zelensky. El pistolero de El Paso recibe 90 cadenas perpetuas. El pistolero de 24 años podría enfrentar la pena de muerte en un juicio separado por los asesinatos de 2019 en Walmart. Esta nota de Los Angeles Times. Un pistolero blanco que mató a 23 personas en un ataque racista contra clientes latinos en un Walmart en una ciudad fronteriza de Texas, fue sentenciado el viernes a 90 cadenas perpetuas consecutivas y podría enfrentar más castigos, incluida la pena de muerte. Patrick Crucius, de 24 años, se declaró culpable este año de casi 50 cargos federales de delito de odio en el tiroteo masivo de El Paso, lo que lo convierte en uno de los casos de delitos de odio más grande del gobierno de Estados Unidos. Crucius, vestido con un mono y de prisión y grilletes, no habló durante la audiencia y no mostró ninguna reacción cuando se leyó la sentencia. El juez federal, David Guadarrama, recomendó que Crucius cumpla su sentencia en una prisión de máxima seguridad en Colorado. Crucius enfrenta un juicio por separado en el Tribunal de Texas, que podría terminar con la pena de muerte por llevar a cabo uno de los tiroteos más mortíferos en la historia de este país. Cuando Crucius fue sacado de la sala del tribunal, el hijo de una víctima gritó desde la cocina. «Te volveremos a ver, cobarde», gritó Dean Recart, cuya madre, Margie Recart, fue asesinada sin disculpas, sin nada. La policía dijo que Crucius condujo más de 700 millas desde su casa de Dallas para atacar a los latinos con un rifle de asalto AK dentro y fuera de la tienda. Y momentos antes de que comenzara el ataque, Crucius publicó una sástica racista en línea que advertía sobre una invasión latina de Texas. En los años transcurridos desde el tiroteo, los republicanos han descrito a los inmigrantes que cruzan la frontera como parte de una invasión, rechazando a los críticos que dicen que esta retórica alimenta las opiniones anti-inmigrantes y la violencia. Crucio se declaró culpable en febrero después de que los fiscales federales retiraran la pena de muerte de la mesa. Pero los fiscales de Texas han dicho que intentarán poner a Crucios en el corredor de la muerte cuando sea juzgado en un tribunal estatal. Joe Spence, el abogado de Crucios, le dijo al juez antes de la sentencia que su cliente tiene un cerebro roto. Dice, el pensamiento de Patrick está en desacuerdo con la realidad, lo que resulta en un pensamiento delirante, dijo Spence. Y el estado de California busca investigación sobre vuelos de migrantes. El gobernador Gavin Newsom y el fiscal estatal Rob Bonta está pidiendo al Departamento de Justicia de Estados Unidos que abra una investigación sobre el transporte de migrantes a Sacramento como parte de un programa supervisado por el gobernador de Florida, Ron DeSantis. 36 inmigrantes fueron enviados de Texas a Sacramento en junio, un movimiento por el cual el aspirante republicano a la presidencia se ha atribuido el mérito. DeSantis, quien dice que los vuelos financiados por los contribuyentes son parte de un programa de reubicación voluntaria y que ha sido acusado de utilizar humanos como peones en un debate nacional sobre la política de inmigración. Algunos inmigrantes enviados a Sacramento negaron las afirmaciones de DeSantis y le dijeron a Los Angeles Times en junio que les prometieron falsamente trabajo, albergue y abogados. En una carta dirigida al abogado general Merrick Garland el jueves, los principales demócratas de California instaron a los funcionarios federales a abrir investigaciones penales y civiles sobre el asunto, diciendo que el departamento tiene una capacidad única para supervisar estos casos. Y en otro caso, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, envió también un autobús lleno de inmigrantes a Los Ángeles el mes pasado. Los funcionarios republicanos que lideran los programas dicen que están enviando inmigrantes a estados azules con políticas de santuario. Y dice Bonta, no nos quedaremos de brazos cruzados mientras se utiliza a la gente para trucos políticos baratos, dijo Bonta el jueves. Bonta señaló noticias recientes de su carta al Departamento de Justicia diciendo que los migrantes pueden haber sido, cito, inducidos por representaciones engañosas sobre el acceso a trabajos, viviendas u otros servicios. El Departamento de Justicia de California está investigando este asunto. Texas despliega una barrera flotante en el Río Grande para impedir el cruce de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Esta nota de CNN. El estado de Texas comenzó este viernes a desplegar una barrera marina flotante en el Río Grande en un intento por disuadir a los migrantes de cruzar la frontera entre Estados Unidos y México, dijo el gobernador de Texas, Greg Abbott. Abbott publicó un video de 15 minutos en Twitter que muestra cómo se cargan las boyas desde los remolques que se desplegarán en el río cerca de la ciudad fronteriza de Eagle Pass. El Departamento de Seguridad Pública de Texas vigilará el despliegue, indicó el gobernador en el tuit de este viernes. Abbott criticó desde hace mucho tiempo las políticas fronterizas de la administración Biden y anunció el plan el mes pasado en el que el estado desplegaría una barrera flotante de 300 metros. Durante el anuncio, el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas promocionó que la barrera de boyas podría, cito, desplegarse rápidamente y dijo que es móvil. Explicó que la boya estaría anclada al fondo de la vía fluvial y agregó que las boyas tienen aproximadamente de 1 a 2 metros de altura según el nivel del mar. Hay formas, dijo, de superar la barrera flotante, pero, cito, se necesita un gran esfuerzo, habilidades especializadas y un equipo para hacerlo, afirmó McGraw el mes pasado. Bueno, la nueva barrera se produce después de una serie de ahogamientos de migrantes en el Río Grande en los últimos días, que dejó 4 personas muertas, incluido un bebé, según las autoridades. El fin de semana pasado, una mujer y una niña fueron encontradas inconscientes en el río, dijo el teniente Christopher Olivares de la Seguridad Pública en Texas. Un hombre y una mujer muertos fueron encontrados el domingo y el lunes, respectivamente. En los últimos años, los migrantes han recurrido a caminos cada vez más riesgosos y a menudo fatales para evadir las detecciones e ingresar a Estados Unidos. En marzo, un migrante fue encontrado muerto entre una docena de polizones en un vagón de tren cerca de Eagle Pass. En 2022, un miembro de la Guardia Nacional de Texas se ahogó en el Río Grande al intentar rescatar a una mujer que cruzaba el río. Este año fue el más mortífero para los migrantes que cruzaron la frontera entre Estados Unidos y México, con al menos 748 personas víctimas en la frontera, informó CNN. Los defensores de los derechos de los inmigrantes han atribuido el aumento de muertes en la frontera a las políticas migratorias que hacen que los inmigrantes busquen refugio en los Estados Unidos. La tierra me da su trenza, la tierra es madre que piensa y me dice con poder que no me va a detener ni el muro de la vergüenza. Confirma la Fiscalía de Nayarit el asesinato de corresponsal de La Jornada. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado de Nayarit confirmó la muerte de Luis Martín Sánchez Íñiguez, corresponsal de La Jornada en el Estado, tras el hallazgo de su cuerpo en la localidad de El Aguacate, en la capital de Tepic. En el comunicado, la dependencia señaló que el cuerpo fue encontrado con huellas de violencia y sobre él dos cartulinas con una leyenda en letras manuscritas. Asimismo, informó que el cuerpo ya fue identificado por sus familiares y se han iniciado las investigaciones correspondientes. Sánchez Íñiguez, de 59 años, igualmente señaló que la principal línea de investigación sobre la muerte del comunicador es la relacionada con su labor periodística. Sánchez Íñiguez, de 59 años, se encontraba desaparecido desde el pasado miércoles. La ausencia del periodista fue reportada por su esposa, Cecilia López, en la Fiscalía General del Estado la tarde del viernes. La denuncia señalaba que personas desconocidas se llevaron ese día a Luis Martín de su domicilio junto con su computadora, su celular y un disco duro. Y detienen a excomandante del 41 Batallón de Iguala por el caso Ayotzinapa. El pasado jueves fue detenido en la capital de Puebla el general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien fuera comandante del 41 Batallón de Infantería de Iguala Guerrero. Durante los hechos del 26 de septiembre de 2014, donde desaparecieron los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa. De acuerdo al Registro Nacional de Detenciones, el ex militar fue aprehendido el 6 de julio en la ciudad de Puebla por elementos de la Policía Federal en cumplimiento de una orden de judicial para que responda a los cargos de desaparición forzada y delincuencia organizada. La captura del general Hernández y otros 16 militares fue ordenada desde principios del mes pasado por la jueza del segundo distrito con sede en Almoloya de Juárez, Raquel Ibet, quien señaló que los indicios aportados por el Ministerio Público y advierten acciones y omisiones de mandos superiores y medios de los batallones 41 y 27, ambos destacamentos de en Iguala, que permitieron la captura de los estudiantes por parte de grupos de crimen organizado y su consecuente desaparición.